una radio pública. Pablo Milanés nació en el año 1943, un 28 de febrero, en la ciudad de Bayamo, Cuba. Compositor, cantante, guitarrista, además de cantautor, como sabemos todos, ¿verdad? Es un artista ícono, no solo de Cuba, sino de toda Latinoamérica. Dueño de una voz cálida y profunda, lo hemos conocido en sus inicios, sobre todo por su compromiso con la Revolución Cubana, a través de sus composiciones con contenido político, social y amoroso, por supuesto. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana, junto con Silvio Rodríguez, además de otros compositores de la isla. Iniciaron ellos lo que se denominó la Nueva Trova Cubana. Así que vamos a iniciar con su voz este programa. Una bellísima canción. Yo, la verdad, les tengo que decir que era la primera vez que oí en estos días esta canción y me pareció que era hermosa. Así que esto va para ustedes, para este nuevo año y, por supuesto, para quienes hacemos este programa, Daniel Castellanos y, bueno, Lourdes, yo. Distancias, Pablo Milanés y Chucho Valdés al piano. Cuando te vas, todo se queda intacto aquí, ni aquel olor se desvanece cuando faltas tú, y tus palabras flotan en el aire como el movimiento de tu cuerpo ardiente, y tu piel se siente como ángel ausente, como una promesa que nunca culmina, y las distancias crecen y se ensanchan, igual que las penas que fácil nos llegan, sembrando una duda, hija de la culpa de mi corazón. Yo necesito creer de nuevo, tú necesitas vivir lo nuevo. Ya nada puedo pedir. Yo ya no puedo acortar distancias. Vivo solo con la fragancia que dejaste al partir. Cuando te vas, todo se queda intacto aquí, ni aquel olor se desvanece cuando faltas tú, y tus palabras flotan en el aire con el movimiento de tu cuerpo ardiente, y tu piel se siente como ángel ausente, como una promesa que nunca culmina, y las distancias crecen y se ensanchan, igual que las penas que fácil nos llegan, sembrando una duda, hija de la culpa de mi corazón. Distancias, realmente una canción bella, desde mi punto de vista, claro. Influenciado en sus inicios por la trova tradicional cubana y por el feeling, que como sabemos, pues este movimiento se inició en los años 40. Bueno, pues Pablo Milanés se ha acompañado siempre o casi siempre, algunas veces con orquesta, ¿verdad?, con conjuntos, pero casi siempre por guitarra, que es lo que le da esa cosita, ese feeling, esa manera de decir las cosas, ¿verdad?, cuando él canta boleros, ¿verdad? Y esta que vamos a escuchar, y varias, algunas vamos a escuchar en este programa, canciones que posiblemente ustedes no las han oído, o alguna persona quizás sí. Pablo Milanés y Chucho nuevamente en La Cita. Thank you. noche que va llegando y cada objeto se pierde en la oscuridad. Hago el resumen del día que vi pasar y así comienza un viaje interminable. Las sombras se van ocultando, cada cuerpo se va a descansar, resumiendo la rutina habitual de vivir. Poco a poco vuelvo a sentir esos temores que asaltan la soledad. La poca estima regresa a mi intimidad. Ya no confío en las horas que espero aquí. La noche se va cerrando, no veo llegar tu figura. El futuro, como siempre me augura, no vendrás. Se va a descansar, resumiendo la rutina habitual de vivir. Poco a poco vuelvo a sentir esos temores que asaltan la soledad. La poca estima regresa a mi intimidad. Ya no confío en las horas que espero aquí. La noche se va cerrando, no veo llegar tu figura. El futuro, como siempre me augura, no vendrá. Esto era la cita. Pablo Milanés y Chucho Valdés al piano. Luego de incursionar en canciones, como les decía antes, con feeling, así no quedito, solo su voz y una guitarra, se incorporó al cuarteto Los Bucaneros. Fue el primer grupo con el que estuvo Pablo Milanés. Después cantaba ocasionalmente como solista, posteriormente en solitario e interpretando sus propias canciones. Vamos a escuchar, esta composición es de Tania Castellanos, es cubana también, En Nosotros. Otra compositora importante de la generación del feeling cubano, fundadora de este movimiento en los años 40, dejando la calle en el túnel, en La Habana, hizo esta canción dedicada a un compañero maravilloso, independientemente de ser su esposo, un hombre que ama toda Cuba. Muchos cubanos sabemos que Lázaro Peña era esposo de Tania Castellanos. Y le dedicó esta canción que tituló En Nosotros. Thank you. Pues esta era interpretada solo con guitarra, ¿verdad? Y Pablo, un hombre tan querido, tan cálido, y sobre todo un compositor de primera. En el año 1965 grabó un disco que se llamó Mis 22 años. Para muchos un disco nexo de unión entre el feeling y la nueva trova cubana, incluyendo elementos musicales y vocales para lo que después sería la nueva canción cubana. Con los Bucaneros estuvo hasta el año 1966. En el 67 se incorporó al servicio militar, que era obligatorio, época de la guerra en Vietnam. Entonces Pablo comenzó a tomar partido para defender las causas sociales y temas que transmitía en sus canciones. Nuevamente Pablo con Chucho Valdés, ¿para qué? ¿Para qué vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo sacrificar un amor que no está, que se fue. No quiero dañar un corazón nuevamente. Tu vida se queda, los amores se van. Ya no podría devolverte lo que tú me das. Bien pudiera ser que en estos años de dolor mi corazón endureció o ennobleció cansado. No puedo ser como era ayer, no puedo darte una ilusión, mentir. ¿Para qué vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo, sacrificando un amor que no está, que se fue. No quiero dañar un corazón nuevamente, tu vida se queda, los amores se van. Ya no podría devolverte lo que tú me das. Como les decía, son canciones poco escuchadas aquí, por lo menos en nuestro país, de Pablo Milanés, en este caso con Chucho Valdés. En el año 1968 ofreció su primer concierto a nivel internacional junto a Silvia Rodríguez en la Casa de las Américas. Primera muestra de lo que en el año 72 fue considerado como la nueva trova cubana. Ahí conoce artistas que conformaban la élite de varios países nuestros, varios países latinoamericanos, como Violeta Parra, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Daniel Villete, Mercedes Sosa, entre otros. Esta composición es bellísima, de María Grever, cubana también. Alma mía. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con su aliento y al besarme sin lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma Bueno, pues este era Alma Mía, de María Grever. Varios son los estilos y géneros interpretados por Pablo Milanés. El son cubano, canción denominada Protesta, a finales de los 60, ¿verdad? Y formó parte del grupo también Experimentación Sonora. Ha compuesto temas para películas. Esta etapa de Pablo abarca desde los 60 hasta mediados los 70 y es una etapa repleta de sus temas, de sus composiciones, como por ejemplo Yo no te pido, Yo pisaré las calles nuevamente, Yolanda. Tenemos también Hoy la vi, No me pidas, Los caminos, Yo pisaré las calles nuevamente. Y aquí está una versión interesante, Chucho Valdés. Y Pablo, por supuesto, Yolanda. Esa no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales. Thank you.

las veces que he sido feliz. Si la balanza se inclinara hacia lo que perdí, le cantaría a la felicidad, a la oportunidad de verme sonreír. Y bueno, pues esto era Recuento. Se dice que uno de los álbumes importantes para Pablo fue el titulado Querido Pablo, como homenaje de sus amigos artistas. Después de un tiempo salió otro llamado Pablo Querido, 17 años después, donde nuevamente se juntaron algunos artistas para cantar sus canciones. Vamos a escuchar entonces una que... Nostalgia cubana. Nostalgia cubana. Bueno, vamos con esa. Escuchas mi canción. ¿Por qué? Porque al fin... No, al fin fui yo. Fui yo quien te enseñó. No, quien te enseñó todo. Todo, todo lo que sabes de amor. Cuando te abrume el hastío. Bueno, pues tengo un paréntesis pequeñísimo, un poco para recordar, bueno, siempre los cantantes estupendos que ha tenido Cuba, ¿verdad? Como en este caso, una especie de nostalgia. Y hay una canción, claro, que se llama Nostalgia Cubana. Pero seguimos con Pablo. Este es de Consuelo Velázquez y se llama Franqueza. Chelo Velázquez. Franqueza. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no detengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. desadmitir la realidad. Aunque te quiera, no quiero darte más desilusiones. Es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque Pablo, y eso es el feeling que tiene para cantar este tipo de canciones, y solo con guitarra. En el 2005 compuso música para la banda sonora de la película Siempre Habana, dirigida por Ángel Peláez. Yo no podría decir realmente cuál de sus composiciones o cuáles de ellas han sido las más famosas, ¿verdad? Yo pondría en la lista, o sea, añadiría las que les dije antes. Una canción que a mí me parece preciosa es la canción por la unidad latinoamericana. También está Para Vivir, Crin Hirsuta, que realmente es una belleza de canción. Y, por supuesto, se me quedan montones. Pero como este ese programa se trata del bolero, vamos a escuchar este género. Una semana sin ti. Esto es de Vicente Garrido. Una semana sin ti. Esperando en silencio que vuelvas de nuevo conmigo. Van pasando las horas y siento que al fin llegarás. Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia. Y al calor de tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera y cesar. Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. A veces quisiera volver a sentirte tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. Thank you. En lo referente a boleros, Pablo ha grabado 3 álbumes denominados Feeling 1, el 2 y el 3, composiciones, bueno, aparte de las de él, ¿verdad?, de cubanos y mexicanos, compositores cubanos y mexicanos. A mí me gusta realmente escuchar a Pablo Milanés cantar los boleros, ¿no? Y como dije antes, solo acompañado de guitarra. Y claro, aquí tenía también una especie de bongoso, como dice Daniel, percusión menor que está por ahí, ¿verdad? Y digo yo, voz y guitarra, que es el matrimonio perfecto, ¿verdad?, de la música. Muchas veces no se necesita más, ustedes habrán escuchado estas orquestas, estos conjuntos enormes, que más que nada sirven para tapar un poco los defectos del cantante, ¿no? Es ese como que arropan, ¿verdad? Son conjuntos aparatosos. Y bueno, pues es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo escucho. Pablo Milanés tiene fuerza, su voz llega y la guitarra, diría yo, es su acompañante de siempre. Esto es de Álvaro Carrillo, mexicano. Un poco más. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No me importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa que se quede afuera? Tan deprisa no gozas mi agonía, si la noche se espera todo el día, espera tú también. Defensor acérrimo de la Revolución Cubana, también ha sido y sigue siendo crítico de algunos errores dentro de la conducción del país, ¿verdad? El trabajo discográfico de Pablo cuenta con más de 40 álbumes en solitario, sumando trabajos colectivos y a dúo con acompañantes. Esto es de José Antonio Méndez, cubano también, novia mía. Novia mía, desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Cuando jamás lo presentía, soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido. Al ver así, así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no debo ir en desenfreno, si no me apartas de tu seno, novia de todos mi egoísmo. Tus caprichos, mi orgullo, al abismo no temo ir en desenfreno, si no me apartas de tu seno, novia de todos, mi Milanés, Pablo, que ha estado en nuestro programa de hoy, ¿verdad? Actualmente, hasta lo que yo sé, Pablo vive en Vigo, Galicia, España, junto a su mujer y dos hijos. Y se lo quiere, porque es un ícono para Iberoamérica. Hombre sencillo, cálido, y que a través de sus interpretaciones ha sabido transmitir, lo que él quiere decir, ¿verdad? Así que tenemos Pablo para rato. Los dejaremos con dos bolerazos, ¿verdad? Uno es Amor Mío y el otro El Día. Amor Mío es de Álvaro Carrillo y El Día de Luis Demetrio. Espero que hayan disfrutado de este programa. Muchísimas gracias por su atención y un nuevo encuentro mañana. Que lo pasen bien. Hay un compositor extraordinario mexicano. Lamentablemente falleció en un accidente. Hice unas canciones maravillosas y yo escogí dos de ellas: Amor Mío y Un Poco Más, de Álvaro Carrillo. Secretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con tanta verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad.